Hola amigos. Estáis escuchando Radio Cash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico. Un tren lleno de música, psicología y vivencias diversas, y en el que la realidad y la ficción se funden. Y luego se confunden. Y además, por el medio del tren tenemos el vagón de psicología, donde damos alguna charla o ayudamos a algún valiente que nos lo ha pedido. Yeah. Wow. Por ahí está Dayan riéndose. Será el viaje en el que seguiremos dando... ¿Qué? ¿Qué damos? Doctrina rockera y doctrina existencial. Bueno, todo eso lo haremos con un humor refrescante y un vigoroso optimismo. Bien, bien, bien. Los viajes del tren mágico suenan en Radio Crash los martes a las 6 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana y la noche del miércoles al jueves de 2 a 4. No os decimos cuándo lo hemos grabado. Vaya, Giuseppe. Wow. Pita la salida. Gracias. Wow. Ya estamos en plena marcha. Os voy a presentar a los tipos que hacen posible este viaje. El que conduce la locomotora es el italiano Giuseppe, que es el que ha logrado que pitase el tren y ha tirado la botella con la que se estaba refrescando. El que llena el tren con gente interesante, estrellas del rock, estrellador del rock y demás hierbas, es Wilson, un californiano. Wow, hoy tenemos como invitado, más bien como invitada y comentarista de lujo, a Alexandra Pillack. Hola Alexandra, ¿qué tal estás? Hola Pablo, muy bien, gracias por la invitación. Por fin, después de tantos viajes con tanto hombre rockero, pues tenemos aquí una chica muy interesante. Además, bueno, luego os digo de qué vamos a hablar, porque eso lo hace todavía más interesante. Bueno, ya sabéis que al final tenemos en el vagón, en la cantina, tenemos a la nuestra diosa, a Dayan, que es hermana de comuna de Wilson, es decir, de aquella comuna de hippies de San Francisco que os lo he explicado muchas veces. Dayan se encarga de las bebidas y sigue transmitiendo dulzura y belleza por donde pasa, es decir, por todos los vagones donde va dando bebidas a los que tocan, ¿eh? O sea, a nosotros nos las ha dado al principio y nos las dará al final. Bueno, es una suerte tenerla aquí. Hoy ya, como mínimo, tenemos dos mujeres, a Dayan y a Alessandra. Bueno, y me he dejado a mí mismo para el final, que soy Pablo Fernández y que voy a intentar poner un poco de orden en todo esto. Hemos empezado en el primer vagón, hemos tenido Chris Isaac que cantaba, que gritaba casi, quiero tu amor, yo quiero tu amor. Este tipo es un romántico, pero nos viene, lo ha traído Wilson porque hoy vamos a hacer un programa especial, ya que el anterior que hicimos Alexandra Pidlak y yo, pues fue dedicado a la sexualidad, fuimos muy valientes. Y esta vez vamos a, no sé si tan valientes, pero sí, tal vez más locos, ¿no? Ya que vamos a hablar del amor. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del amor? Que todo el mundo habla del amor, está enamorado, sí, no, sí. A ver, querida Alessandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, estoy muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bien. Encantada. Oye, ¿qué es el amor? A ver. Vaya pregunta. Sí, a ver, los griegos lo tuvieron muy fácil, ¿no? Porque hicieron una distinción. Entonces dividieron el amor entre filia, que sería como el amor fraternal, agape, el amor hacia lo trascendental, hacia el Dios, y luego el eros, que era el amor erótico. Pero claro, hoy en día lo que queremos es el amor que incluya todo eso, todos esos tres aspectos. Vamos a ver. Esta chica nos está dando un doctorado que no queríamos tanto, porque como vamos a hablar del amor, ya que somos bastante románticos en el tren mágico, pues nos referíamos al amor, diríamos, entre chico y chica, entre chicas. Bueno, el amor que se entiende, el de las canciones, vamos. El amor fraternal existe, pero eso es para otro programa, ¿no? Padres con hijos, etcétera, y hermanos y todo. No, aquí nos referimos al amor entre Entre el que quería Cris a Isa, ¿no? Yo quiero otro amor, que se lo decía pues a una novieta que ha venido con él y que verdaderamente no me extraña que se lo diga porque es tan bonita que casi nos da ganas a los chicos que andamos por aquí se lo vamos a decir también por si acaso. Bueno, entonces, ya que concretamos, nos centramos en el amor. En el amor de pareja, ¿no? En el amor de chico-chica, ¿no? O de chica-chica. Bueno, lo que se entiende hoy por el amor. Y no hacemos hincapié ni en que la pareja sea dos chicos, dos chicas, chico y chica. Bueno, cada uno lo que quiera. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento. Un sentimiento. Sientes amor por la otra persona. Sientes amor, ya está. Al principio es una pasión, que uno se enamora y se vuelve tonto, porque va como flotando, está comiendo y en vez de fijarse en el filete y las patatas fritas está pensando en cómo estará la chica y qué estará haciendo. En fin, que nos volvemos tontos, pero eso dura X tiempo. Hay quien dice que dura como máximo 3 meses. Luego la pasión se transforma en sentimiento, que es una cosa más tenue. Y ya empezamos a saber mejor qué hacemos. Entonces, la otra pregunta nos va a venir con la siguiente invitada que tenemos en el siguiente vagón y que primero la vamos a escuchar. Bueno, es una italiana que se llama Cicciola Cinquetti y esta incluso creo que ganó en su día el Festival de Eurovisión con esta canción. Y aunque sea italiana, va a cantar en castellano. Y por eso la vamos a entender y a ver a qué se refiere. No tengo edad. Bien, que salgamos todos los dos, no sé qué más puedo decirte, tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no tengo edad, no tengo edad. Ya ves, Cicciola, con lo bonita que es, pero no tiene edad para amarte. Y no está bien, no, que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte. Deja que viva este amor tan romántico. Bueno, Cicciola Cinquetti, que dice que no tiene edad. Y bueno, verdaderamente, cuando cantaba esto en el Festival de Eurovisión debía tener 16 años. Pero, considerando que la mayoría de edad, cuando aquello era 21, el noviete tenía que esperar 5 años, para poder salir los dos juntitos y solos. ¿Qué te parece, Alessandra? Bueno, a ver, el amor obviamente no tiene edad, pero sí que por ley hay ciertas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, mantener relaciones sexuales a partir de cierta edad. Pero en España, ¿a qué edad está? Diríamos que el amor, hombre, uno se enamora con 5 años si quiere, pero bueno, el amor con sexo, el sexo con otra persona y tal, ¿A qué edad? Creo que legalmente está en los 16 años, ¿no? Sí, en España. Sí. Si no ha cambiado nada, sí, eran 16. Para, diríamos, el sexo consentido. Consentido, claro. Siempre considerando que la persona con quien se mantiene relaciones no tiene más de 3 años de diferencia. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Pero eso no estoy segura... Claro, bueno, ya entramos en temas legales, pero yo quería hacer aquí hincapié sobre lo de edad para el amor, para enamorarse, pensando en las mujeres tras la menopausia, porque sí que socialmente parece que es un grupo en la sociedad que sí que se siente un poco fuera del mercado, que ya no conviene, que ya queda raro, porque claro, los señores, los chicos siempre han tenido esa permisividad de tener ligues, de tener amantes, etcétera. La mujer no, siempre ha sido señalada como la putía, bueno, la que está, vamos, haciendo algo erróneo. Entonces, lo de no tener edad, obviamente no, porque conozco parejas que se conocieron a los 60 y muchos y tan felices. Pero es verdad que socialmente todavía yo creo que no está bien visto, por lo menos esas mujeres están marcadas por eso. O sea que estás diciendo que ahora las jovencitas, pues bueno, aunque tengan 15 años, todo el mundo lo ve casi claro, normal, ¿no? Claro. Pero la señora de 63 años dice, pero esta señora está zumbada, ¿o qué? Claro, además una niña con 15 años muchas veces puede aparentar como una niña de 18 o 19. Hombre, ¿y tanto? Entonces ahí hay peligro también porque pueden engañar fácilmente. Y tanto. Bueno, pero fíjate, en el siguiente vagón tenemos a una chica que me hace muchísima gracia. Se llama Blanquita Estrada y es mexicana. Y entonces esta, también de la misma época, va a cantar una cosa que es que yo no sé si reír o llorar, pero me encanta porque lo dice con esa cara de tanta ingenuidad que es para quererla. Bueno, vamos a ver Blanquita Estrada. Cuando quieras, venga. A los grandes triunfos de los Rocking Davies agregamos este de su encantadora vocalista Blanquita Estrada. Quédate conmigo. Si quieres bailar, hazlo conmigo. Si quieres cantar, hazlo conmigo. Si quieres llorar, si quieres soñar, hazlo conmigo. Yo te ofrezco todo mi amor y con él va mi corazón. No me vayas a traicionar, que en la vida solo quiero tu cariño para ser feliz. ¿Con quién vas a estar? Mejor que conmigo. ¿Qué te mimará si no estás conmigo? Si quieres reír y ser feliz, mírate conmigo. Bueno. Ya habéis visto lo que canta Blanquita Estrada. Si quieres jugar, hacerlo conmigo. Si quieres cantar, hacerlo conmigo. Si quieres llorar, hacerlo conmigo. Y dice no sé cuántas cosas, hacerlo conmigo. Pero no dice jamás si quieres... Que en castellano es que además pegaría. Si quieres hacerlo conmigo. Pues no, no. Eso indica, o sea, la censura que había, porque esto empezó, Blanquita Estrada sacó esta canción en los años 60, igual que Chicho la Chinchetti. Entonces en aquellos años, en España y por lo que veo en México y en todos los lados, pues había mucha censura, ¿no? Y entonces la sexualidad, pues no entraba en las... digamos, en las circunstancias que se daban en los bailes y en cualquier sitio. Eso sí, si quieres cantar, hazlo conmigo, pero lo de si quieres estar, hazlo conmigo, no lo dice. Eso me encanta. Y todo el mundo entiende a qué nos referimos, ¿no? Si quieres tener relaciones sexuales, dice, si quieres follar, hazlo conmigo, pero no lo dice, es imposible que lo diga. Y eso me encanta, con esa ingenuidad, ¿no? No sé, igual también tenía aquí aquí aparenta también que tenía 16 años, pues también hasta los 21 a hacerlo conmigo, pero a cantar y a llorar. ¿Qué te ha parecido, Blanquita Estrada? Bien, lo que sí que se me ocurrió que quizás justo por la edad, quizás todavía vivía con la creencia de que hasta el matrimonio no se debería perder la virginidad. Y además, bueno, es una totalmente. Expresión que la odio, porque no perdemos nada, sino ganamos en experiencia y en vivir nuestra sexualidad más plenamente. Pero bueno, ella quizás por los tiempos, lo que tú dices, quizás por la censura o por su edad, realmente no le entraba en la cabeza y quería esperar hasta el matrimonio. Pero esto el otro día leí un artículo muy interesante, además era de una sexóloga, no sé si fue en El País o en El Mundo, que hablaba de que hoy en día es exactamente al revés. O sea, que chavalas de 14, 15 años y tal, sin prácticamente conocerse con el chico, tienen relaciones sexuales. Y yo creo que es empezar un poco la casa por la ventana. O sea, ni lo de antes ni lo de ahora. Yo creo que las relaciones sexuales no se pueden. Si empiezas por ellas, estás empezando por el tejado. Y hay poca base ahí para que eso se mantenga. Yo creo que es mejor, que a la pareja que haga lo que quiera, aunque tenga 15 años, a los que tenga, ¿no? Pero mejor que se asienten un poco los afectos, el gusto por estar juntos, etcétera, etcétera. Pero parece ser que hoy en día, pues, además, según esa sexóloga, pues se paga muy caro. Muy caro porque se crea una confusión, sobre todo se refería a las chicas, ¿no? Las chicas, y a los 17 años ya han estado con 23 chicos y no saben si van o vienen, ¿no? Y no sé, no hay que caer tal vez en la prohibición que había antes, que en España era pecado. Me imagino que además tú eres polaca, ¿no? Uh-huh. Creo que allí los curas también mandaban bastantes, además del comunismo mandaban los curas y era pecado. Lo que pasa es que aquí los jóvenes decíamos que era mucho más que pecado, era milagro. O sea, que tener una relación sexual con una chica podía ser pecado, pero lo que era un milagro que no le pasaba a nadie, ¿no? O sea, que porque hasta que no pasaba uno por la vicaría, aquí era muy difícil, muy difícil. Incluso conozco una persona que, bueno, los hermanos de la chica, pues te tienes que casar con ella porque si no te matamos y cosas así. O sea que esto antes era totalmente prohibido. E incluso las propias chicas y los chicos de 15 años, de 16, de 17, es que no se nos ocurría, ¿no? Uh-huh. O sea, en Polonia, bueno, tú eres bastante joven y igual no cogiste tanta influencia de la iglesia, ¿no? Sí. Yo recuerdo de una confesión que hice a los 17 años de haber estado tanteando con mi novio y después de eso dije, uy, aquí algo no me cuadra. Yo quiero a mi novio, no hicimos nada mal y tengo que confesar a un señor que estaba tocándome con un chico. Es que no me entraba en la cabeza. Sí. Como que empezó a crearse una confusión entre lo que es la religión católica y el amor y el sexo. Sí. Entonces sí. Y lo que decías antes, o sea, que diríamos que en eso coincidíamos. Te replanteabas la religión con la prohibición del amor, o sea. Sí, no solo con eso, también porque un cura me reprochó. Yo era muy católica, muy católica. Yo quise ser monja cuando tenía, no sé, 14 años. Bueno, ahora no tienes cara de monja, ¿eh? No, gracias. Ya, se me pasó, pero luego yo, siendo adolescente, yo pertenecía a un grupo de niños de María y, bueno, era bastante entregada, digamos. Pero a los 18, cuando me salté la primera misa un domingo porque no pude ir realmente porque estaba de monte y un cura me dijo que yo era mala católica, ahí dije, vale, hasta aquí hemos llegado. Entonces, claro, fueron varias cosas. Fueron lo de, o sea, que diríamos que te alejaste un poco en torno a los 18 años. Te alejaste, sí, un poco de la iglesia. No, rompí con la iglesia católica directamente. Pues mira, te voy a decir un secreto. Yo hasta los 20, 21 no rompí con la Iglesia Católica. Bueno, a ver, perdona, yo todavía vivía con mis padres, a los 20 me fui a los Estados Unidos y ahí ya pude independizarme y hacer lo que me daba la gana, porque mis padres me decían que hasta que vivía con ellos tenía que seguir las normas de la casa, de casa. Entonces tenía que ir a la iglesia, pero ya a los 21 ya dije no. Entonces, claro, dentro de mí lo hice a los 18, pero realmente para poder liberarme de ese vínculo, pues a los 20. Bueno, mira, el otro día me contaron que los testigos de Jehová, yo horrorizado, ¿no? Los testigos de Jehová que se confiesan en público. Y esto que tú decías a un tío en privado, a un cura, que bueno, estaba un poco forzado, pero bueno, era uno. Lo dices a toda la congregación, igual hay 37 allí, incluidos tus padres. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y entonces lo tienes que decir. Y entonces hay gente que queda traumatizada por eso. Además, claro, las broncas, tanto en la iglesia esas que tienen, como en casa, luego van a ser tremendas, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, en fin, las sectas son así. Ya. Y luego se casan entre ellos y bien. En fin, y si te sales... Tus padres dejan de hablarte, ¿eh? Para toda la vida, ¿eh? Te echan de casa incluso, ¿eh? Sí. Bueno, tremendo, tremendo. Sí. Un comentario más que quería hacer, Pablo, sobre lo de las adolescentes jóvenes empezando con las relaciones tan pronto. A mí no me preocuparía si de esas relaciones luego, de esas relaciones sexuales nacen relaciones afectivas. Ah. Pero el problema que veo que se trata sexo mucho como, bueno, y a las personas como objetos, claro. Porque estamos viviendo en una era de capitalismo brutal y el consumismo. Entonces, lo mismo que pasa en un Tinder, no sé si conoces la aplicación, que vas pasando el dedito por la pantalla y hay como un escaparate de personas. Sí, una vez estuvo aquí una chica que me hablaba de Tinder y me enseñó, nada más aquí, en Gijón o en Asturias, no sé, cientos y cientos de fotos de chicas que estaban allí con las cuales pues yo podía entrar en contacto, ¿no? Y en Tinder es ya para ligar, ¿no? No digo para sexual, sino para ligar. Sí. Eso me han dicho. Bueno, yo no lo utilizo por varios motivos, porque ya soy mayorcito para entrar en esto y porque no porque esté casado, es que yo no puedo ni con la mía como para poder con más, ¿no? Bueno, y entonces eso, que hoy se liga, que ese es otro de los temas que tenemos que tratar. ¿Cómo liga hoy la gente? Lo tenía... Ah, vale, planteado. Lo vamos a hablar luego, pues sí, nada, no he dicho nada. Bueno, sí, porque vamos a ponernos a... Ahora vamos a otra mexicana, esta ya es más actual, ¿no? Y esta es una brava, Lila Downs. Lila Downs es una muy conocida, es muy brava ahora. Y suele tener... bueno, ha recuperado un poco el orgullo de la canción mexicana y aquí lo vamos a ver también y nos ha dicho antes que hemos estado hablando con ella que va a cantar una donde el amor se choca con una cosa que no se suele decir hoy, que es con las clases sociales, ¿eh? Que bueno, que cuando yo era pequeño yo lo viví eso y luego lo contaré. Venga, oye, Lila Downs, cuando quieras. Que eres divertida hasta morir, venga. Ay, que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Yo soy la canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden creer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Son que me quieres y que te quiero yo. Y vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga qué hacemos. diferente, donde fuéramos iguales, juntitos los dos. Échale, compadre, si no somos iguales, ¿qué nos importa? Esta historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo que la vida es muy corta, esta vez he venido para siempre por ti. Yo quiero que sepas que no te obligo, que si vienes conmigo es por amor. Di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Más nuestro amor. Te quiero, Lila Downs, te quiero. Esto es tan bonito lo que has cantado. Bueno, al empezar parecía como que era las dificultades de vuestra relación estaba en que decían que tú eras muy golfa y que él era muy seriecito, ¿no? Pero luego has dicho otra realidad, que es que era de distintas clases sociales. Esto no suele hablarse o no suelen ocurrir muchas veces, porque generalmente los chavales se relacionan con gente de, entre comillas, de su clase social, ¿no? Vas a un colegio, pues allí te enamoras de Maripili y tal. Y hay colegios más de gente rica, más de gente pobre. Sobre todo aquí en Gijón, no sé, pero en Barcelona hay colegios que son muy caros y solamente tienes que pasar por delante. Yo me acuerdo que cuando iba a trabajar yo por la mañana, pasaba por delante de un colegio y era de estos colegios de chavales ricos y ricas. Y simplemente, o sea, ver cómo vestían, ya veías que en un barrio más humilde, pues, bueno, hubieran destacado de forma exagerada, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que ocurre a veces que por A por B se enrolla una de distintas clases sociales, ¿no? Incluso hay una película de Woody Allen que trata esto. ¿Cómo se llama? ¿Match Point? ¿Puede ser? ¿La has visto, Alejandra? Pero hace muchísimos años. Sí. No me acuerdo muy bien de la trama. Hay una película de Woody Allen, Match Point. Sí, Match Point. Bueno, esto, claro, es el típico chico de clase, bueno, de clase, si no baja tal, pero que es profesor de tenis, ¿no? Y da clases a una chica rica, ¿no?, de tenis. Entonces, claro, la chica rica, pues se encapricha de él, ¿no? Y claro, pues el padre, como el padre rico de la chica, como la ve tan interesante, tan interesada, tan enamorada, pues da trabajo, bueno, le mete en las empresas al chico para que suba de categoría social y pueda integrarse ahí. Y bueno, ahí, bueno, se ocurre eso, ¿no? Luego ocurren más cosas que no vamos a explicar la película, pero es, yo para mí, la mejor película de Woody Allen. Ocurren muchísimas cosas, ¿no? Y yo no sé si en Polonia ocurrían estas cosas, pero aquí eran claras, ¿eh? No, en mi generación, la verdad que no. Bueno, en Polonia, si era comunismo, no había clases sociales tan determinantes, ¿no? No, más bien en los. Yo sé que más bien en ambientes rurales. Sí. Eso sí, hubo una división muy clara con quién te relacionas y sí, porque claro, todavía igual en los pueblos los chicos tenían que pedir a los padres la mano de la novia, sí, sí, entonces sí, sí. Claro, todo eso estaba mucho más determinado, pero en las ciudades, en mi época ya más bien los chicos elegían con quién querían estar, pero sí que al escuchar la canción me vino a la memoria mi historia, que nos vayamos fuera, no sé qué es lo que cantaba, que nos vayamos, vámonos, marchémonos juntos. Sí, yo lo cantaba a mí misma y a mi novio, porque yo tenía, claro, no era por el tema de clase social, sino por la edad. Yo tenía 18 y él tenía 28. Wow. Y claro, para mis padres era impensable, no me dejaban ni traerlo a la boda de mi hermana. Y yo, mi sueño era vámonos de aquí, donde nadie nos juzgue. Porque no, yo no entendía por qué no nos dejan estar juntos. Y al final, bueno, hubo eso, muchos obstáculos y lo dejamos. Pero yo estaba enamoradísima y sí, sentía esa presión social de que no pintamos nada. Sí, sí, bueno, esto hoy en día, más que clases sociales, porque hoy en día en España ha cambiado todo, casi todo el mundo estudia, el hijo de un barrendero puede ser médico tranquilamente, si vale y tal, ¿no? Pero cuando aquello, no, cuando aquello solo estudiaban los hijos de los ricos, aquí en España, porque era así, es que era así, los hijos de los de la gente humilde, a los 14, 15 años, ya empezaban a trabajar con sus padres en el negocio, o a sacar lechugas, en fin, en los trabajos que había, que tenían sus padres generalmente, ¿no? Bueno, entonces, ya que Lila Downs nos ha cantado esa de vámonos, ¿por dónde se van? ¿Dónde se van? Total que se largan, se largaron y han ido a una discoteca como muy, muy moderna, ¿eh? Y entonces, yo me acuerdo que cuando hicimos el viaje de la sexualidad, trajimos a unas turcas que bailaban aquello que era la leche. Bueno, hoy estos han entrado a una discoteca que no hay turcas bailando, pero va a bailar todo el mundo porque es una pasada. ¿Quién está? ¿Quién está? Un tío que se llama Pitbull. Bueno, este es un rapero de Miami, como no, porque Miami está lleno de raperos cubanos, hijos de cubanos, todo esto, pero que tiene una marcha. Yo, o sea, estos raperos y reggaetones y tal, a mí no me gustan demasiado, ¿no? O sea, sí, pero les hay mejores y peores. Y este de los buenos. Bueno, oye, vamos a ver. Que este me está entendiendo y tiene mala leche, ¿eh? Como estos raperos. Bueno, Pitbull. No te enfades, hombre, por lo que he dicho. Venga, enróllate, que aquí vamos a bailar todos un poco. Venga. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born in a plane. Mama said that every word was for my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Five. ha venido incluso Diane, ha venido desde la cantina a bailar un poco. Little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a frame. In my head. Mama said that every word was for my name. I'm the best. Esto se llama el baile de fuego. I'm burning out, I never am. I'm on fire. Alejandra, esto es un baile bastante sexual, ¿eh? ¿O no? Bueno, depende, como cada uno baile. Sí, pero dale sí. Bueno, qué baile nos hemos pegado aquí en el vagón con este tipo, Pitbull, hasta Lila Downs, hasta Blanquita Estrada, hasta bailando. Y ya decía, si quieres bailar conmigo, hazlo conmigo. Bueno. Bien. Hay un hecho que leí una vez y me hizo pensar, que decía que para enamorarse había que moverse juntos. Esta frase es muy amplia. Había que moverse juntos. Verdaderamente, el baile, antes se bailaba bastante juntos y tal, ¿no? Y ahí adquieres un ritmo y está muy bien. Y ahora, pues, se baila más que nada, por lo menos aquí, igual en Sudamérica bailan más agarrados todavía, en México y en estos sitios, pero aquí bastante separado, ¿no? Cada uno, aunque te pongas enfrente del chico, de alguna forma, aunque sea separado, hay un movimiento juntos, ¿no? Hay cierta conexión, ¿no? Y entonces esto nos lleva a lo que hemos comentado antes, ¿cómo se liga hoy en día? Porque antes uno iba a una discoteca y miraba un poco, veía a una que le gustaba un poco, pero se hacía el despistado, hacía que miraba a otra como para que la primera no se enterara, pero bueno, en fin, ya te acercabas como sin querer, ¿no? Y entonces ya decía, ¿cómo te llamas? hace un rato ya que me he fijado en ti, y claro, la chica dice, ya me he dado cuenta, ¿no? Y ya empezabas titubeando, bueno, yo no quería molestarte, pero bueno, pero moléstame un poco, ¿no? es que las chicas siempre saben más que uno, ¿no? Uno, y ella además es la que va a elegir, ¿no? Este palurdo que se me acerca, yo voy a decidir si le hago caso o no. Y entonces, había que tener todo un arte incluso de acercamiento, ¿no? Bueno, hay hoy en día que se liga por el ordenador, por Tinder, por Instagram, por no sé qué, pero también hay que tener un arte en lo que escribes allí, supongo, ¿no? ¿Tú conoces un poco de esto, Alexandra? Bueno, pues mira, Pablo, justo porque veo la dificultad que hay para conocer personas, Porque lo que hemos hablado antes, por internet muchas veces se pasan la gente horas chateando, luego alguien les hace ghosting, quiere decir que desaparece, hay frustración, o llega la cita soñada y resulta que la persona no tiene nada que ver con la que se vio en la foto. Y bueno, y también por esa facilidad, entre comillas, de relacionarse a través de la pantalla, cada vez más es más difícil conocerse en persona. Por eso, yo como sexóloga en mi centro de educación y salud sexual lancé una cita a ciegas. Este mes, el día 25, vamos a tener la segunda edición de una cita a ciegas con sentidos. Te cuento un poco cómo va, porque a mí me parece una manera maravillosa de conocer a las personas. Porque las personas se conocen desde los sentidos, empezando sin verse, sin el sentido de ojos, porque los ojos al final nos llevan mucho al juicio, nos conectan con la mente, con lo mental. Y hay otras facetas de las personas que muchas veces obviamos. Entonces, en mis citas ciegas, la gente primero hace una cortita meditación para despojarse de la mente, se conecta con la autenticidad y el amor, y de ahí, con los ojos tapados, empiezan primero a sentirse desde lo energético, luego lo olfativo, luego viene el tacto, pero tacto así solamente con las manos, bueno, algo muy, digamos, poco íntimo, simplemente para sentirse. Y luego ya entran los ojos, y ahí entran las miradas largas desde el corazón. Ajá. Y luego, viene el baile antes. Entonces la gente se baila, se huele, se siente, y luego sí que llega la parte, después de ya verse, ya llega la parte de la conversación, ya hay unas preguntas previamente preparadas por mí y por los participantes que me mandan sus datos. Yo les pido que 3 preguntas harían a su cita. Y luego sí que, luego tienen una tarea para hacer. Y lo último, ya bailamos todas, todos, y ahí desde la autenticidad, hasta la fealdad, las personas se ven, se muestran tal como son. Yo les dejo el formulario con todos los nombres y ellos luego me ponen a quién les gustaría ver por segunda vez, y entonces yo, si hay un match, si hay coincidencia, entonces les mando los datos de contacto para que se contacten. Entonces es maravilloso. Así que se me ocurrió esa idea. Facilitas el que 2 personas se encuentren, pero además lo facilitas de una forma maravillosa a todos los niveles, los sentidos, los incluso un poco de conversación, el moverse juntos. Sí. Eso está de acuerdo conmigo, ¿eh? Lo de moverse juntos es muy importante. Es, ¿verdad? Muy importante, sí. Claro, porque también ahí entra el sentido de tacto, de olfato. También en mis citas ciegas se tienen que susurrar sus nombres y lo que les gusta. Es muy completo, es maravilloso. Emocioné muchísimo cuando lo vi, porque yo nunca he estado en una cita así. Y es lo que me gustaría. Pero bueno, una cita de estas, ¿la has montado tú? Sí. Sí, ya tuve una y este mes, el día 25, tenemos la segunda. Ah, bueno, mira, estaba yo dejando para cuando estuviéramos en el vagón de psicología, para que cuentes un poco las cosas que haces. Bueno, pero ya te has adelantado con esto. Perfecto. Hay una cosa que me gusta, que es algo práctico, ¿no? O sea, tú fomentas allí una reunión y de ahí sale, gente que, que se unen o se conocen. Oye, fenomenal, porque hoy en día hay muchas posibilidades de conocerse y de ligar, pero es que no siempre es fácil. No es que fácil. Es muy, siempre ha sido difícil, ¿no? Porque yo recuerdo en Burgos, por ejemplo, ligábamos los chavales en las cafeterías. Había una cafetería, ya no recuerdo cómo se llamaba, que los domingos por la tarde, a las 5 de la tarde, estaba lleno de chavales de estos de 16, 17 años, entre los cuales yo me encontraba. Y entonces, pues consistía en todo el morro ir a la mesa donde íbamos dos amigos o 3, íbamos a la mesa donde había dos o tres chicas, así, pues, oye, ¿nos podemos sentar? Ah, sí, oye, tal, bueno. Bueno, pero claro, siempre te podía llevar el chasco de decir, ah, no, es que estamos esperando a otros, ¿no? O, claro, ese palo siempre, porque era humillante, ¿no? Pero bueno, íbamos como con una coraza, ¿no? Ya habría otras, ¿no? Sí, pero hoy en día, Pablo, el tema de la tecnología lo está complicando todo, porque tanto en España, tú vas a un bar, si las personas están solas, están con el móvil. Bueno, incluso si están acompañadas, están mirando el móvil. Tú viajas ahora, yo estuve en India hace muchísimos años, era muy fácil conocer otros viajeros porque estaban desayunando o sentando en la orilla del río. Volví 3 años más tarde, todo el mundo ya estaba con su móvil. Justo hoy hablé con una amiga que está en Tailandia, me dijo lo mismo. Es mucho más difícil conocer a otras personas porque la gente está conectada con su gente en su país y no está disfrutando del momento. Yo me fijo en los restaurantes. O sea, yo voy bastante con mi novia, a la que quiero tanto, y me fijo en otras parejas porque como psicólogo soy muy observador, ¿no? Tampoco es que les mire mucho, pero observo. Y bueno, una pareja que ves ahí de 26 años o de 30 y cada uno con su móvil, ¿eh? O sea, pero entonces ¿para qué quedáis? Están comiendo y luego entre plato y plato hablan algo y en cuanto acaban el plato cogen el móvil. O sea, es un vicio lo del móvil, pero digo, coño, pero si estás con esta chica, hazla un poco de caso, pero como son los dos, pero ¿qué lógica tiene eso? ¿Por qué tienes que estar con el móvil y a veces escribiendo, diciendo siempre, ay, estoy aquí fenomenal con no sé quién y tal? Pero si no lo vives, si... es que es tremendo. El móvil, yo creo que ha cambiado el mundo, ¿eh? Sí, o sea, totalmente, ¿eh? El ordenador cambió el mundo, pero el móvil, ya que es un ordenador en cada persona, en el bolsillo de cada persona, es que es tremendo. Y entonces, claro, tiene cosas positivas y cosas muy negativas. Y yo, en lo que nos interesa en este viaje, que es el amor, la conversación, los afectos y tal, pues yo no sé cómo entran en procesos amorosos o de afectos si no hablan. Sí, sí, sí. Y a muchas parejas les pasa también. Bueno, ya la tele puede hacer mucho daño, pero internet en casa también, bueno, bien, hoy en día todo el mundo tiene internet, pero yo recuerdo un amigo hace muchos años dijo, yo no quiero internet, quiero volver a follar con mi mujer. Ah, muy claro. Porque claro, con el internet, con tanta facilidad de poder tener en Netflix y tener ese acceso a la distracción visual todo el rato, claro, todo el desconecta rato. A nivel relacional hace muchísimo daño. El móvil es muy volátil. Luego está el TikTok este, entonces que te puedes tirar media hora, cuando no 3 horas, pim pam, entretenido, un gato que salta, una chica que canta, luego, pero bueno, esto es increíble, es una pérdida de tiempo tremenda, tremenda. Y claro, antes, yo por ejemplo, recuerdo en Madrid cuando iba en el metro, antes, las chicas solían llevar un libro, leían un libro. Y los chicos, muchos, el Marca, los periódicos de deporte, ¿no? Ahora van todos con su móvil. Es que no leen ni el periódico, ya ni el deporte, ni nada. Van con su móvil. Bueno, claro, en el móvil también leen lo de los deportes y tal. Pero yo no sé, yo creo que hasta la fisiología va a cambiar, ¿no? Van a nacer los niños como mirando hacia abajo... porque ya su mamá se ha tirado de 40 años, 20 se ha tirado, o 30 se ha tirado mirando hacia abajo el móvil, pero es que... Y luego, claro, la facilidad de entrar en contacto con Tinder y todo esto, de entrar en contacto con una, también hace que a la menor discusión, pues dice, pues vete, pues me marcho y me voy con otra, ¿no? Esa facilidad también, pues, bueno, uno en una relación no tiene que quedarse a la fuerza, pero tampoco por un cabreo, pues con razón o sin nada, no, enseguida te abres otras puertas, ¿no? Y bueno, pues no sé, pero no hay marcha atrás. Yo no sé cómo se regulará esto con el tiempo, pero ha cambiado el mundo totalmente, en todos los aspectos. Por ejemplo, antes, un determinado hecho, yo qué sé, la guerra de Israel o la de Ucrania o cualquier o quien manda en Estados Unidos, ¿no? Pues leías un artículo en un periódico que generalmente estaba escrito por un tío bastante formado, generalmente. Pero ahora la gente no lee eso, lee lo que pone en el móvil, que lo ha escrito cualquiera, sin ninguna preparación. Y entonces, claro, las opiniones pues muchas veces no se basan en nada real, sino en lo más fácil, en lo... Bien, no sé, pero la vida se ha montado así. Luego los padres tienen mucha culpa. Ahora parece ser que quieren gestionar una especie de ley de prohibir el móvil hasta los 14 años, no sé qué. Bueno, se lo darán a escondidas. En los restaurantes, los padres le dan el móvil al chaval, aunque tenga 2 años, para que se entretenga y así ellos pues comen tranquilos o lo que sea. Pero están creando una adicción, no sé cómo calificarlo ni qué resultados a largo plazo va a tener, pero que la gente con esto no va a ser como nosotros, está asegurado. Y luego está lo del porno y todo esto, también una gran facilidad de tener, que claro, por grandes dosis, pues tampoco puede ser lo más conveniente. Ahora, en lo del porno también lo quieren prohibir. A mí esto me recuerda un poco cuando querían los curas que lo prohibían todo. Yo creo, y lo hablamos la otra vez, que a veces había que fomentar algún tipo de educación al respecto. Porque la mera prohibición no va a funcionar. No funciona ni con las drogas, no ha funcionado jamás. Incluso en grandes, grandes dictadores como Mao Zedong en la China, aquí Franco, lo que sea, siempre hubo prostitutas y hubo de todo. En China, me lo dijo el guía, pues en las peluquerías de señores tenían un cuartito detrás, ¿no? Entonces iban a la peluquería y salían pues peinaditos y ya está, y todos contentos. Hay cosas que no se pueden erradicar, sino que tienen que ser a través de la educación, que uno pues sepa elegir mejor o peor. Pero la mera prohibición, mira, las drogas siempre prohibidas y cada vez hay más, pues una idiotez. Bueno, que está aquí, mira, tenemos a uno que le conoce todo el mundo, Joaquín Sabina. Hemos pedido venir, pero es que tiene una canción. Este hombre hace unas letras. Mira que a mí el rock español y todo esto no soy gran fan del rock español, sino más bien del inglés y tal. Pero este Joaquín Sabina no es el típico cantautor, sino que además se acerca bastante al rock y tiene unas letras tan maravillosas. Entonces le he dicho, oye, ven al tren mágico, pero quiero que cantes esa de Eva tomando el sol. Ya veréis cómo explica el amor con pocos recursos, ¿no? Son pobrecillos y tal, pero se quieren, ¿no? Y oye, la canción es preciosa. Venga, Joaquín, no le demos más vuelta, luego lo comentamos. Todo empezó cuando aquella serpiente me trajo una manzana y dijo, prueba. Yo me llamaba Adán, seguramente tú te llamabas Eva. Vivíamos de squatters en un piso abandonado de Moratalá. Si no has estado allí, no has visto el paraíso terrenal. Cogimos un colchón de una basura, dos sillas y una mesa con tres patas. Mientras yo emborronaba partituras, tú freías las patatas. Plantamos cañamones de ketama y un tiesto nos creció ante la ventana. Con una rama de árbol de la ciencia, del bien y del mal. A Eva le gustaba estar morena y se zumbaba cada tarde al sol. Nadie vio nunca una sirena tan desnuda en un balcón. Pronto en cada ventana hubo un marido. A la hora en que montaba el show mi chica, aunque la tele diera en diferido el Real Madrid chica. Un día la víbora del entresuelo entrante a su consorte sorprendió, formó un revuelo y telefoneó al 092. Y como no teníamos apellidos, ni hojas de parra, ni un tío concejal, ni más Dios que Cupido, no sirvió de nada protestar. Te va tomando el sol, bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres saber? Un juez que se creía Dios dispuso que precintara un guardia en nuestro piso. No quedan plazas para dos intrusos en el paraíso. Estábamos sobre el colchón desnudos, jugando a nuestro juego favorito. Al ver entrar la pasma, Eva no pudo sofocar un grito. A golpes la bajó por la escalera un ángel disfrazado de alguacil, sin importarle un pijo que estuviera en cinta de ahí. Hoy Eva vende en un supermercado manzanas del pecado original. Yo canto en la calle preciados, todos me llaman nada. Me va tomando el sol, bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. ¿Qué más quieres saber? Eva tomando el sol, bendito descontrol. Besos, cebolla y pan. Bueno, no sé lo que decir. Este tipo de canciones me llegan al corazón, ¿eh? O sea, esta exposición del amor hermoso, puro, en la pobreza, a mí me... Es que algunos lo hemos vivido. Yo sí que he vivido un poco esto, ¿no? Con mi chica no teníamos nada. Ahora, afortunadamente, seguimos juntos y tenemos mucho. Entonces me toca, porque te enamoras es solamente de ella o solamente de él. No esperas nada que no sea que te coja de la cintura. Bueno, no sé, Joaquín, yo, Joaquín Sabina, me pongo de rodillas porque hacer esta cosa tan bonita, eres genial, absolutamente genial. Y después de esto, tenemos que ir al vagón de psicología, porque yo es que me he quedado hecho polvo. Así que vamos para allá, que nos está esperando el pianista. Nada, en cuanto nos ve llegar, pues toca el piano y nos da este ambientillo. Bueno, la verdad es que hoy no tenemos muchas cosas que contaros, ya que nos dedicamos a hablar del amor, de las relaciones, el desamor, que va a venir ahora en la segunda parte del viaje. Pues hasta ahora hemos estado en el proceso de enamoramiento, ahora viene el contrario, ¿no? Hacia abajo. Bien, entonces, aquí, como tenemos a Alessandra Pitlack, que tiene un centro de sexología, de relaciones y tal, pues quiero que nos cuentes pues los hechos que realizas allí, las terapias, etcétera, etcétera. Antes has hablado de una que de una especie de reunión que haces para fomentar el conocimiento en ciertas reuniones, incluso los afectivos, bailando. Entonces, me ha gustado mucho. ¿Qué más cosas haces en tu centro, Alessandra? Bueno, eso, lo de citas ciegas es mi nuevo proyecto, que al ver la demanda y ver problemas a nivel relacional, pues se me ocurrió esa idea estupenda, que tuvo una muy buena acogida. Entonces, vamos a repetir este mes, el día 25. Por si alguien quiere, me podéis escribir por WhatsApp al 622-84-90-60 y os mandaría un formulario de preinscripción para incluiros en base de datos. Por otro lado, también este mes, porque me dedico no solamente a terapia sexual y asesoramiento sexual, sino también a talleres educativos. Y otro taller que tengo este mes es para mujeres, el día 18, es sobre la felación. Eso es para el disfrute y empoderamiento de la mujer. Entonces lo vamos a hacer para que las mujeres pierdan el miedo, que aprendan a disfrutar, porque muchas mujeres por muchos motivos sienten rechazo, y no digo que todas tienen obligación a hacerlo, ni mucho menos, pero las que sientan curiosidad, nos vamos a pasarlo muy bien entre mujeres, y bueno, creo que va a ser muy instructivo y muy liberador, sobre todo para las mujeres, así que eso es el domingo 18. Mira que eres valiente, mira que eres valiente. Pues claro, Pablo, eres valiente. Si me he metido en porque eso, ese hasta tema. Bueno. Yo no creo que haya muchas sexólogas que sean tan claras y hacer un programa dedicado a la felación. Es que, bueno, eso es lo que se llama educación sexual, que yo creo que no existe en España, ni en los colegios, ni en ninguna. Bueno, en los colegios menos, claro, pero en ninguna parte. Y como antes decíamos, ahí está lo bueno, el que haya una educación. Habría que eso enfocarlo en ciertas edades, en ciertos temas y tal, pero hay que enseñar, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo? Nadie nos enseña eso, hombre, es que es tremendo. Y entonces por eso me quedo totalmente estupefacto de que seas tan clara y tan valiente. Te felicito, Muchas gracias. Bueno, sigue. Sí, no, nada, yo siento una vocación total hacia lo que hago y sí, siento una misión a sanar la sexualidad de las personas, tanto de las mujeres como de hombres. A mi consulta vienen personas solteras, parejas, que tienen problemas de índole sexual y, bueno, también atiendo, hago consulta online por si alguien prefiere ser atendido desde casa, que muchas veces eso facilita el proceso porque desde la intimidad de casa pues muchas personas se abren más. Entonces hay esa opción y sí, o también simplemente doy asesoramiento sexual. Si alguien tiene alguna duda sobre cualquier práctica sexual o juguetes sexuales, o los padres si no saben cómo hablar con sus hijos sobre algunos temas de ese índole, pues ahí estoy yo para ayudar. ¿Quieres repetir el teléfono? Porque seguro que los que nos están oyendo ahora en directo y los que nos oirán otros días y este viaje, este programa se lo descarga mucha gente, pues que sepa y le dé tiempo a apuntar tu teléfono o la web que en la que puede contactar contigo. A ver. Sí, pues venga. Os dejo mi página web, que es alexandrapitlak.com. Alexandra es con KS, PYTLAK, Pitlak. En Instagram también me podéis encontrar como Alexandra Pitlak. Y mi teléfono es 622-84-90-60. Así que me podéis mandar un WhatsApp o llamarme. Así que encantada de solucionar cualquier duda. Y si tenéis interés en los talleres o el encuentro, la cita a ciegas, se llama cita a ciegas con sentido, es diferente forma de relacionarse. Así que estáis más que invitados e invitadas. Me encanta que estés en activo y seas tan práctica y puedas ayudar a tanta gente. Yo, como estoy jubilado ya como psicólogo, pues no quiero trabajar, ¿no? Mis 72 años, prefiero que los jóvenes lo hagáis, ¿no? Pero aquí viene lo bueno. Bien, antes de volver a los vagones de música, e independientemente del tema que hayamos tratado hoy en día, estuviera relacionado con la relación de pareja o no, os tengo que decir que por fin, y empujado por la realidad de que en España se separa o se divorcia el 70% de las parejas, he editado un manual para ayudar a mejorar la vida y la convivencia de las parejas, e incluso, si eso ya no es posible, ayudaros a que la separación sea de la mejor forma posible, porque muchas veces sí, os vais a separar, pero así de tal manera que creáis un trauma a vosotros mismos y a vuestros hijos, si las hay, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que nadie os ha enseñado a convivir en pareja. No tengáis culpabilidad. Bueno, las parejas tienen un desgaste y nadie os ha enseñado a manejar las dificultades cuando aparecen. Pero ahora ya tenéis este manual, una fórmula escrita por un psicólogo de parejas, que soy yo. Me he jubilado, pero ahí dejo mi testimonio. Es un manual pequeño, sencillo, no está basado en consejos, sino en preguntas que tenéis que contestar para llegar a nuevos acuerdos de convivencia. Vosotros mismos vais a indicar las zonas de conflicto y los nuevos acuerdos, y así podréis mejorar vuestra relación e incluso salvarla. Y bueno, además está diseñado para que en 2 o 3 tardes que lo trabajéis, una pareja, pues podéis reencauzar vuestra relación. Es decir, no tenéis que trabajar ni 15 días, ni un mes, ni un año. 2 o 3 tardes y ya está. Tal vez creas que ahora no lo necesitas. Alguien dice, no, yo ahora no lo necesito. Bueno, pero igual dentro de 2 años, o también puede ocurrir que puedes regalárselo a algunas personas o parejas a las que aprecies, porque son tus hijos, tus hijas, y tal vez los evites un doloroso, muy doloroso y ruinoso proceso de separación. Ahí repito, un doloroso y ruinoso proceso de separación. Y lo podéis evitar muy sencillamente, trabajando este manual. ¿Cómo se llama el manual? Pues se llama Cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas. Repito, Cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas. Más claro el agua, ¿no? O bien, si pones mi nombre, Pablo Fernández Ortega, te sale en varios idiomas. Lo puede comprar uno de Nueva York, uno de Buenos Aires, está en francés, está en alemán. Si no, en Gijón lo tenéis en la librería Senda, que la lleva un psicólogo, y allí tiene este manual, este librito, que es muy bonito, con una portada donde hay 2 jóvenes dándose un beso. Son el autor y su novieta, y el autor ya sabéis quién es, Pablo Fernández Ortega. Bueno, a ver a quién tenemos en el siguiente. Mejor era cuando pensabas Bueno, pues nada, los brincos. Mucha gente les habrá reconocido, tal vez Alessandra no, porque es un grupo de hace mucho tiempo español. Se decía que eran los Beatles españoles, ¿no? Eran buenísimos, buenísimos. Los Brincos, para mucha gente, es el mejor grupo que ha existido en España. Bueno, no los hemos traído porque fuesen buen grupo, sino por la propia canción, mejor, ¿no? Ellos dicen claramente, mejor era cuando me querías y me necesitabas, y ahora dices que no y tal. Entonces, claro, la primera parte del viaje hemos estado hablando claramente del amor, del enrollarse, del pasárselo bien y tal, y aquí llega, bueno, pues el desamor, ¿no? Que no tiene por qué llegar siempre, ojalá no llegue, y además para eso tenéis mi manual, ¿no? Para que no llegue la ruptura, porque tenéis ahí la fórmula para mejorar la relación cuando empiezan las dificultades. Bueno, en fin, pues eso, mejor cuando... Pero esto me hace pensar, verdaderamente, Alejandra, ¿tú qué piensas? ¿Que todo el mundo conoce, ha conocido o conocerá el amor? ¿O algunos sabemos o saben lo que es y otros lo oyen pero no lo han sentido? Porque tenemos un poco la idea general de que todo el mundo sabe lo que es, ha sentido el amor. Yo creo que no. No. Yo conozco personas que no lo han conocido. Es verdad que todavía les queda vida por delante. Ojalá que lo conozcan. Pero considero que hay personas que, o por sus traumas, por circunstancias vitales, no están abiertos realmente a abrirse al verdadero amor, y puede que no lo conozcan. Sí. Claro. Por sus estilos de apego. Sí, o sea, que no todo el mundo se casa por amor. Bueno, pero el amor también se puede desarrollar durante la relación. Sí, puede claro, no claro, haber sí. enamoramiento, sí. pero sí que puede haber amor más adelante. Claro, un ¿no? sentimiento puede aparecer y de hecho aparece y desaparece. Se pueden casar totalmente enamorados y en un año o en dos eso se ha ido a pique. Entre otras cosas porque aquí hay un dicho que dice, cuando la pobreza entra por la ventana, no, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Sí, yo cuando viví en India conocí una chica, bueno, estaba recibiendo una terapia ayurvédica y cada día tenía una masajista que me daba masajes, entonces sí. entablamos una amistad. Y cuando acabé la terapia después de 3 semanas, le dije, pues te deseo que te cases con tu policía, porque tenía un novio policía. Sí. Y me dijo, ay madre mía, no. Y yo, pero ¿por qué no quieres casarte con él? Yo sabía de los matrimonios por conveniencia, pero pensaba que cualquier chica realmente lo que quiere es casarse por el amor. Y ella estaba enamorada de su policía. ¿Qué? Y me dijo, no, yo no quiero casarme con él. Y le dije, ¿pero por qué? Porque yo quiero que mis padres me elijan el marido. Claro. Porque el amor hoy está y mañana no. Sí, y lo que mis padres elijan por mí, eso va a ser por vida. Sí, fíjate. Sí. Esto, ten en cuenta que era así, incluso en Europa y tal, era así hasta el siglo XIX. Hasta prácticamente 1900 la gente se casaba con quien decía sus padres. En todo el mundo musulmán lo siguen haciendo y en la India también. Se casa con quien dice. Incluso un guía, cuando estuve en Egipto, que he estado 2 veces, el guía pues nos decía también lo mismo. Que, bueno, él ligaba un poco, sobre todo con las extranjeras y tal, pero para casarse le había dicho a su hermana, que se movía en los círculos bonitos de Egipto, en la universidad y tal, que le buscara una novia. Entonces funciona así, o sea, un día tu padre o tu hermana o tu madre te busca una novia, entonces tú vas a la casa de la novia y con tu familia. Entonces, nada, estáis allí en el salón, están allí, y llega la otra familia con la chica. Es que es así. Entonces, mira, pues esta es fulanita, muy bien. Y entonces se van todos y les dejan solos. Y, bueno, ¿cómo te haces? ¿Y qué haces? Pues no sé qué. Dirán 4 cosas, y luego, yo qué sé, al X tiempo, media hora, lo que sea, o 2 minutos... pues vuelven a aparecer los padres y dice, ¿qué tal? Pues muy bien, vete a saber. Cualquiera dice que mal, ¿no? Y bueno, y al final, pues se casan con quién los padres. Por cierto, que vi una película una vez muy interesante, que puede ser más allá, que ni siquiera la has visto y la ves después de la boda. Es decir, que ya en la... Llega la chica, tú no la has visto nunca, ni ella ha visto al chico, está la boda, entonces final hacen lo que sea y en el momento ahí levantan el velo y ahí la ves. Y ella te ve. Oye, pues mira, ahí tragas con lo que igual te parece fea o te parece horroroso el tío, pero te han casado los padres y mal asunto, ¿eh? Bueno, pues en esa película, ¿sabes lo que pasa? Es que era muy graciosa. Pues que resulta que habían quedado para casarse en un barco, al menos 20 parejas, ¿no? Estaba muy bonito, era clase media de allí, estaba, un barco y tal. Bueno, antes de casarse, pues resulta que el barco se va a pique y nadie sabe quién es su novia. Allí mueren unos, mueren otros. Y hay... Bueno, pues al final, ya no me acuerdo. O sea, total, que hay dos parejas que siguen juntos, pero cruzados. O sea, el chico cree que era la suya, pero no, se habían cruzado porque, bueno, los ropajes todo era igual, ¿no? Y entonces, como eran de distintos pueblos, pues, bueno, salen del agua, ¿no? Venga, para casa, ¿no? Y te llevas a la de otro, y el otro se lleva a la tuya, ¿no? Y entonces, pues, bueno, empiezan a convivir y como tú dices, que sabes mucho y yo estoy encantado de que estés aquí, que, bueno, al final, pues, sí, van cogiendo cariño, le tienen cariño y tal. Y cuando ya están, yo qué sé, 6 meses casi enamorados o vete a saber qué, resulta que aparece, alguien se entera de lo que ha pasado y les quieren juntar con los de verdad. Y ya no quieren, ¿no? O sea, les quieren juntar con las que les tocaba, los que había. Pues era una película india, ¿no? De esta línea, yo creo que algunos directores indios y tal, pues hacen películas para que allí la gente vea que es una barbaridad siempre que te casen tus padres, ¿no? Y que a veces casarse por amor es. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? Igual no es lo más duradero, pero oye, mientras ha durado, porque si te casan ellos, igual siempre está mal el asunto, ¿no? Yo conozco a un chico que le casaron a la fuerza porque ella se había quedado enamorada y tal, digo, embarazada y tal y cual, y este chico no lo superó jamás, y bueno, siempre amargado, siempre tal, porque con aquella, pues claro, además tenía, se había quedado embarazada, ya no había escapatoria. Bueno, vamos a seguir con lo del amor y ahora vamos con un tío muy importante que va a hablar de los celos. Recorded a trail. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious eyes, and we can build our dreams on suspicious. Suspicious Mind de Elvis Presley, y quiere decir, claro, mente sospechosa, es decir, celosa, ¿no? ¿Tú qué opinas de los celos, Alejandra? A ver, ¿qué pasa con los celos? Bueno, los en celos... una relación ya hechita. Bueno, a ver, los celos es una reacción bastante humana, bastante natural. Ahora, el problema surge que si son celos excesivos, y hay personas que confunden los celos con el amor y piensan que estoy celoso porque te quiero, entonces eso sí que puede llevar a un callejón sin salida y puede ser bastante peligroso. y crear mucha toxicidad dentro de la relación, si la otra persona se lo cree o piensa que es una muestra de amor. Entonces, claro, es una emoción, digamos, natural, y también yo creo que nos puede hacer crecer y ver cómo la gestionamos. Claro, y los celos, habría que hablar de dosis, ¿no? ¿En qué dosis, no? Porque en dosis pequeña dice, oh, pues siempre molesta un poco que el tuyo o la tuya esté hablando demasiado con otro, tal, tal, tal. Bueno, pero de ahí a una celotipia, un trastorno ya de, como yo recuerdo, tuve un amigo que cuando volvía a casa, ella le olía el cuello y las camisas y todo, para ver si había estado con otra. Pero es una cosa exagerada. Entonces, yo no le hubiera permitido eso. Claro. Este tragaba, no sé por qué, pero, hombre, que no. Entonces, curiosamente, los celos a veces es por miedo a perder al otro. Pero lo que fomentan a veces, cuando son exagerados, es que le pierdes de verdad, porque no hay quien te aguante. Claro. Claro, ahí está, ¿no? Claro, y amargan ambas partes realmente, claro. Porque si hablamos de suspicious mind, ¿no? Esa mente sospechosa, claro. que estás en continuo miedo, porque eso, los celos vienen del miedo, claro. A que te va a alejar, que guste, claro, más es, a otro. Es de las cosas, es claramente de psicólogo, ¿no? Es de las cosas que hay que superar. Y generalmente hay una personalidad débil. Sí, claro, falta de autoestima, sí, por lo general. Sí. Lo mejor es que sean poca cosa y que los dos tengan un poco de seguridad en sí misma y en la otra persona, de confianza y tal. Y bueno, pues chicos, no seáis celosos. Quiero ir un poco más rápido porque tenemos a una chica en el siguiente y no me la quiero perder, ¿eh? Tenemos nada menos que a Raquel Winchester. Esta es una andaluza que es más valiente que tú, que ya es decir. Bueno, entonces mira, tiene una canción que yo he dicho, oye, tienes que venir, pero canta la canción El marido de la carnicera. Bueno, ella, que es una brava, se ha liado con el marido de la carnicera y lo cuenta. Pues a ver cómo lo cuenta, venga. Y pillé el borrachero. Y allí estaba el nene con su culo bonito, fumándose un petardo y bebiendo un cacharrito. Ay, qué mal me siento, que me va a dar un desmayo. Tengo que contarlo porque floto si me callo. Juro por mi muerto que no estaba preparado, pero el marido la carnicera me creo que me tira. No sabía yo qué era, y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. A este primo me lo ligo, me dije con salero. Chorrearon mis bragas cuando le agarré el trasero. Necesito una chuchón, aunque de mentira sea. Estoy triste, desolada y me siento un poco fea. No sabía yo qué era, el mamá marido de la carnicera. Decidió venir conmigo para que no durmiera sola, sin contarme el problemilla que tenía en su pirindola. Ya que aunque él era muy hombre y también era muy macho, a su edad no había operado el frenillo de su cacho. Con cuchillo, se sopera. Te aconsejo que vayas a una carnicera. Con cuchillo, se sopera. Te aconsejo que vayas a una carnicera. Ya nunca podré olvidar aquella tarde de invierno en que fui al supermercado a por un filete tierno. Y allí estaba mi tendera con su ceja levantada. Ahí la cara que me puso, ¿por qué estará mosqueada? Cuarto y mitad de bisteles, le pedí algo temblorosa y escogió la peor carne, la carne más horrorosa. Con mirada de asesina me cortó en casi una hora tres filetes con más nervios que una servidora. Vaya peste, cómo lía, si lo sé me cambio de carnicería. Vaya peste, cómo lía, si lo sé me cambio de carnicería. ¿Queréis saber por qué me hizo esta faena? Porque el de Chenillo era el novio de esta nena y aunque quise abandonarlo no pude, eso sí, la pera, me queda con el marido de la carnicera. No sabía yo que era el mamá marido de la carnicera. ¿Y con qué morro voy yo ahora a la carnicería? ¿Cómo pido, cómo hablo, cómo miro yo a esa tía? Tantos años en su tienda y en un día la he liado. Ya no podré comer carne, tendré que comer pescado. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué psicosis! Solo queda que este niño se supere de psicosis. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué psicosis! Solo queda, primo mío, que te opere de psicosis. Al urólogo ha marchado para hacerse la operación. Se fue con una pilila y volvió con un pollo. Milagrosa medicina que es que su miembro ha estirado. Más no podemos follar, pues 7 puntos le han dado. No sabía yo que era el mamá marido de la carnicera. Pronto se le caerán, ya que cuando se despierta su minga mira al nordeste y está erguida y peripuesta. Y los puntos van cayendo con tantísimo sigilo que te juro que en 2 días ya no le queda ni un hilo. Y qué gusto da mirarlo, me se sale el tapa solo de pensarlo. Ay, qué gusto da mirarlo. No sabía yo que era y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo que era el mamá marido de la carnicera. No sabía yo que era y el mamá marido de la carnicera. No sabía yo que era el mamá marido de la carnicera. No sabía yo que era y el mamá marido de la carnicera. Pero bueno. yo no he oído nada más bruto que lo de esta chica. No se anda con, bueno, que se ligó al marido de la carnicera así por las buenas y se lo quitó, ¿eh? Luego le hizo operarse de fimosis y no sé qué, pero oye, es valiente, ¿eh? Porque no se corta hablando, ¿eh? No. ¿Tú la conocías a esta? No. Pues tiene más canciones más brutas todavía, ¿eh? Muy buena. Con esa marcha y canciones brutísimas. Yo creo que esta de las más suaves que tiene, que por eso le ha dicho, oye, no cantes atrás, porque canta esa, porque no, se me asusta el personal que sigue al tren de la vida. Pero bueno. Esto de la infidelidad, no vamos a entrar mucho en ello, porque en el anterior viaje lo hablamos de ello, y no. Vamos a ir a otra. Vamos a seguir con el desamor, ¿no? Claro, aquí está Raquel Winchester, ha ligado con el marido de la carnicera, pero la que se queda con celos o sin celos es la propia carnicera, pobrecito. Claro, ella contenta, pero la otra, bien, te la ha robado. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, le podía haber dicho, no te vayas, pero claro, la carnicera no debía ser muy muy sutil. Y tenemos en el siguiente vagón a un grupo que hacía baile, pero muy bueno, y tenía una canción preciosa. Y le he dicho, trae a estos, que yo siempre quiero oír esa canción que se titula Por favor no te vayas, ¿no? Y el grupo es Kissy and the Sunshine Band. I love you. I want you to know. Por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas. Verdaderamente, hoy en día hay muchas rupturas de pareja. Incluso se separan oficialmente 7 de cada 10. Y todo el mundo sabe, es un proceso muy, muy doloroso. Está la pérdida del amor, está la pérdida de la otra persona, está la pérdida de una ilusión de vida y están las grandes dificultades de volver a una vida individual. Y si hay niños, pues más dificultades todavía. O sea que yo sugiero que luchéis por la relación. Muchas veces la primera es la mejor. Muchas, porque aunque nuestra amiga Alejandra diga que no se puede enamorar con 50 años, el amor con 17, 18 años es tan bello, tan fuerte, que ojalá sea y tenga unos cimientos que os ayuden a soportar las dificultades que vayan apareciendo. Pero pensar que ella, aunque me enfade mucho, pero ella está ahí, es tu chica. Y él es tu chico. Puedes luchar para mantenerlo, para mantenerla, para mantenerlo, para mantener la relación. Si no puedes, ¿qué le vamos a hacer? Pero a veces sí que puedes. Bueno, os he de decir que este párrafo que he ido soltando no lo he tenido pensado ni nada, pero me he ido dejando llevar por la música y claro, me he retratado. Es muy bonito querer a una persona. No te vas a morir por no quererla, pero cuando la quieres es muy bonito. Y es una de las mejores cosas de la vida, tal vez la mejor, ¿no? Bueno, luego, claro, cuando se tienen hijos y tal, dices, bueno, yo solo quiero a mis niños. Claro, hay todo. Pero muchas veces, y en esto Alejandra, seguro que muchas veces luego se van los hijos y de repente con 50 años, con 40 y tantos, 50 años, vuelven a estar solos y muchas veces se sienten unos extraños. ¿Ese quién es? ¿Quién es esa? Porque todas las relaciones desde que tuvieron los hijos ha sido a través de los hijos, ¿no? Incluso, oye, dile a tu papá dónde vamos a ir a... el jueves, ¿no? Oye, oye, fíjate, me ha dicho, o sea, toda el chaval en la escuela, pues fíjate lo que me ha pasado y tal. Es decir, que se olvidan como pareja muchas veces y toda la relación y toda su comunicación tiene que ver con los hijos. De repente desaparecen esos y, oye, tiene que crearse un vacío ahí. Increíble, incluso un extraño, ¿no? Una extraña, ¿qué hago yo con esta? ¿Qué hago con este tío? Porque ya no es. Bueno, muchas veces pasa también en las vacaciones, que hay muchas parejas que se separan después de las vacaciones, porque resulta que durante la vida normal apenas se ven. No, uno llega a casa a las 9, tal, la cena, no sé qué, los niños, no, bueno, y va pasando el tiempo, tal, de repente llegan las vacaciones y se ven un mes entero, uno enfrente del otro, y bueno, ojalá que si se juntaron por amor puedan recuperar esa ilusión de estar con la otra persona, ese querer estar con ella. Ese querer estar con él. Es que eso, o se siente o no se siente. Los que lo tenemos, tenemos una gran suerte. Una gran suerte. Yo no quiero presumir de ello, pero yo pongo el desayuno todos los días mientras mi mujer se queda un poco más en la cama y tal. Y ya cuando lo pongo en la mesa y voy a buscarla y aparece, cuando la veo, me da ilusión. Siempre llega y digo, pues mira, está ahí, pero nunca me acostumbro a verla. Siempre es una ilusión diaria la que llega, ¿no? Y a veces la veo mayorcita, pero es mi mayorcita, yo también lo soy, ¿no? Y bueno, pues creo que en esto he tenido mucha suerte, y a veces cuando oigo alguna canción o algunas cosas de esto de desamor, de pérdida y tal, yo no quiero perderla. Incluso yo creo que moriré con ella. Y si la sobrevivo, será muy difícil que yo quiera seguir, porque no quiero seguir sin ella. Bueno, ya está. Esto es una declaración de amor. Bueno, no sé si luego lo oirá ella, pero no creo que la sienta mal. Bueno, y los que no tienen esto, pues nada, no pasa nada. Vamos viviendo cada uno con más amor, con menos amor. Como este viaje nos hemos dedicado al amor, pues yo no sé, yo os he hecho una filípica tremenda que no tenía preparada bajo ningún punto de vista, y ahí os queda. Y yo ojalá os pido que viváis el amor, si pasa cerca y lo podéis enganchar, si podéis enganchar a una con la que sentís ese amor, o a uno, aprovecharlo. Bueno, Alessandra, que nos queda poco tiempo en este viaje, ¿tú quieres hacer algún discurso sobre el amor? Sí, me gustaría. Sí, gracias por compartir tus intimidades, Pablo. Ha sido muy bonito escucharlo. Sí, lo que habíamos comentado antes, que hoy en día las personas se separan con tanta facilidad, pero con tanta frecuencia. Sí, está obviamente relacionado con los tiempos los que estamos viviendo, donde todo va tan rápido, tan deprisa, y ese consumismo se traduce también a la forma de relacionarnos y ir cambiando. Lo que pasa que muchas veces el problema está en cada una, en cada uno. Entonces, aunque vayamos cambiando de pareja, el mismo problema, si no hemos trabajado dentro de la pareja, va a reaparecer. Entonces, muchas veces es esa ilusión de, ay, no, el problema está en la otra o en el otro, no es para mí. A ver el siguiente. Así que os invito mucho a observaros si hay patrones que se repiten en las relaciones, porque puede pasar que os paséis la vida cambiando de pareja cada año, cada tres, y los problemas no trabajados muchas veces, igual vais a necesitar terapia, que hoy en día es bastante normalizado, ¿no? Yo creo que cada uno, cada una debería pasar por terapia en algún momento de su vida. Va a ser beneficioso tanto para ti como persona como para tu pareja, vuestra relación. Entonces, eso me gustaría añadir. Y tenía otros pensamientos cuando Pablo estaba arrollado. Sí, cuando Pablo estaba comentando. En éxtasis. Sí, pero ya sé. Pero es que vi a Pablo tan entusiasmado hablando del amor, y yo no sé si me estoy volviendo un poco cínica. Porque sí es verdad que el primer amor nunca se olvida y es tan entusiasta. Pero yo también veo, por ejemplo, mi primera relación, que duró sus 9 años, o 19. Pero al final, ese idealismo que yo sentía, yo creo que yo estaba enamorada del amor. Estaba embriagada por ese sentimiento, sin ver realmente qué es esa otra persona. Para mí, al final me di cuenta que hubo mucha toxicidad, pero como yo me sentía tan plena, tan amada, estaba enamorada del amor. IA. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta, porque muchas veces sí que, bueno, sobre todo cuando se ve eso, toxicidad o violencia, pues ahí a echaros a correr. Pero mientras se pueda trabajar, os invito a trabajar en la relación, porque yo creo que es el campo de, es un laboratorio para explorarnos, conocernos como personas. Y sí, y si el amor funciona, pues es lo más bonito que nos puede pasar. Muy bien, muy bien. Bueno, después de estas dos filípicas que os hemos echado, que ya se nos ve el plumero, somos enamorados del amor, y aquí en el tren mágico, pues evidentemente, a lo largo de todos los programas se ha visto, ¿no? Siempre un poco defendiendo los sentimientos. Todo esto, claro, las canciones, ¿de qué hablan? La mayoría del amor y del desamor. Las películas también, aunque sean de atracar un banco, siempre meten un poco de amor, de el que tiene que abrir la caja fuerte se enamora de la que espera afuera en el coche, ¿no? Y si ves una película de guerra, pues también aparece la enfermera que te cura la rodilla y dice, oye, ¿por qué no me das un abracito, no? Bueno, oye, Wilson, que nos vamos para la cantina, que no da, la cosa no da para más. Llama, di la clave, que sé que la has cambiado, y a ver qué ambiente ya tenemos por allí. Venga. Vaya ambiente que tenemos. Bueno, oye, ha cambiado la clave para entrar, y yo creo, bueno, porque se la sabía, ¿no? Y que si no, vaya rara que has dicho la clave, Wilson. Bueno, pues aquí tenemos, y como siempre, en la cantina tenemos una última. Bueno, primero vamos a tomar algo. Yo, como está Dayan, que es la que sirve las bebidas, aquí ha estado viniendo y a tomar algo, ha estado viniendo todos los que han actuado. Todos, Joaquín Sabina incluido, ya no digamos la maravillosa Blanquita Estrada, la peligrosa Raquel Winchester, que no se ha traído al marido de la carnicera. Oye, yo luego la diré, a ver, pero ha traído, operado o sin operado, decimos, y lo que quieras. Bueno, toda esta gente que ha participado en este viaje, pues se ha venido para acá y aquí están haciendo bulla. Y entonces, como siempre, tenemos una. Bueno, a ver, ¿qué quieres tomar tú? ¿Qué vas a tomar? Que se lo pido a Dayan. Yo un coñac. Vaya, vaya, eso suena muy francés. Yo tomo un ron Brugal, que es un ron de la República Dominicana, hecha por una familia mía, de esos que se fueron para allá a trabajar hace 100 años, y tienen caballos y tienen ron. Bueno, en fin, cosas así. Hace un tiempo me visitó una prima, me trajo una botella, que es una maravilla. Bueno, la mejor botella que hacía la empresa, ¿eh? Y bueno, la verdad es que está muy bien. Bueno, entonces, tenemos un tío aquí, el que va a cantar la última canción, y que... ¿Qué canción va a ser? Pues, Wilson, pregúntaselo. Ah, vale. Cómo no. Jimmy Somelovin, es decir, dame un poco de amor. Jimmy Somelovin, dame un poquito de amor. Pues perfecto para acabar este viaje. ¿Y quién la canta? Pues Terry Reith. Oye, Terry Reith tiene aquel tío que casi es el cantante de Led Zeppelin. Oye, pues este tío era muy bueno. O sea, cuando montaban Led Zeppelin, estuvieron a punto de coger a ese, a Terry Reith. Bueno, cogieron a Robert Plant. Bueno, este también hubiera sido un buen cantante en este periodo. Bueno, pues dile a Terry Ray que empiece con Jimmy Sonny Lobby. Oh, my man, the truth, I will never. Bueno, bueno, bueno, con este tema y este follón que tenemos en la cantina, que está todo el mundo danzando y bailando, nos despedimos de todos vosotros, los que nos seguís en la radio o en la página de internet de Radio Crash. Allí buscáis el programa El Tren de la Vida y en su archivo, y allí está este viaje y todos los anteriores. Solamente os puedo decir que seáis buenos, que seáis felices y hasta el próximo viaje. Aquí ya los chicos de Radio Crash solo nos dejan 2 horas y no nos podemos alargar más. Así que, aunque se corte, nosotros seguimos en el tren bastante tiempo más, porque esta fiesta no la queremos soltar. Este pide amor, aquí en este vagón todo el mundo pide un poco de amor. Y me da y sé que tanto Dayan como Lila Downs como Raquel Winchester como la chica de Joaquín Sabina como Blanquita Estrada y como Gicciola Cinchetti pues están dispuestas a darnos un poco de amor.